Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, miércoles 24 de agosto. Se han iniciado los trabajos de pintado y saneado del exterior de la ermita del San Antonio. El Ayuntamiento de Ubrique, a través de las empresas Revestimientos del Sur y Pinturas Rafa, es el encargado de asumir el coste de estos trabajos. Ya son visibles desde todos los puntos de la localidad el andamiaje que se ha instalado en la espadaña de la ermita, emblema de nuestro municipio. También en estos días se han podido ver los andamios en la torre de la guardería infantil La Esperanza, donde asimismo también se están llevando a cabo trabajos de pintado. Bueno, ya el año pasado recuerdo yo con cierta frustración que no pudimos llegar a lo que era el pintado, en este caso de San Antonio, porque desde que hicimos la oferta a todas las empresas locales para presupuesto de pintura y de los trabajos que tenían que realizar, pues entre la adjudicación y el tiempo que necesitarán para su ejecución, pues no llegaba a lo que era nuestro objetivo, que era el día de nuestra patrona, ¿no? Entonces, en este año, pues ya sabiendo la experiencia del año pasado, pues lo que hicimos es adelantar, por supuesto, todo lo que era la tramitación administrativa y ya afortunadamente pudimos adjudicar estos trabajos, ¿no?, de mantenimiento de San Antonio, que además la empresa estuve yo hablando con ellos personalmente la semana pasada, a los que le agradezco muchísimo la atención, para intentar, si es posible, porque el compromiso es que el día de la procesión de nuestra patrona, de la Virgen de los Remedios, podamos tener el San Antonio en unas condiciones, desde luego, más que dignas. Y le hacía un poco de presión para ver si para el día 3 de septiembre pudiéramos alcanzar esos trabajos, de manera que un día de visita, ¿no?, donde vienen un gran número de pintores a nuestro concurso de pintura rápida este año de Pedro Lobato Hoyo, pues queríamos que en la medida de lo posible, pues que la empresa si pudiera agilizar todos los trabajos de manera que el día 3 estuvieran culminados, pues sería una satisfacción para todas las partes, ¿no? Y bueno, ahí recogieron el guante, lo van a intentar y ojalá sea así. Si no, las garantías están sobre ese día de Grande de Ubrique, que es la celebración de nuestra patrona, donde procesiona nuestra Virgen por muchas de las calles de nuestro municipio, y estamos intentando que en todo el recorrido y en todas las zonas que suponen, además, tienen ese plurito, ¿no?, de formar parte de la identidad nuestra, como el San Antonio, pues estén en esas condiciones dignas para la celebración y conmemoración de todas estas fiestas. En el San Antonio, ya te digo, puede llamar la atención lo que han sido la instalación del andamiaje, pero ahí lo que es son trabajos de pintura. Vamos, van con su, desde luego, de todo lo que son las condiciones técnicas para la mejor terminación de los trabajos, pero no es otro que el de pintura, junto también con adecentamiento de lo que, pero eso lo hemos hecho con los operarios ya municipales, a través de todo lo que es el exterior de San Antonio, la parte también de la zona de parque y jardines, y bueno, pero lo que estamos viendo ahora mismo, los trabajos que se están realizando son trabajos de pintura y mantenimiento de San Antonio. El año pasado nos lamentamos de que no pudiéramos haberlo hecho con el tiempo suficiente como para haberlo tenido. Bueno, pues todos estábamos viendo el San Antonio en qué condiciones se encontraba y que hubiera estado ya adecentado, pintado y bueno, en condiciones, como digo, para el disfrute, ¿no?, a la vista de todos los ubriqueños y los visitantes que vienen a nuestro municipio. Nosotros, cuando estuvimos hablando tanto el concejal de mantenimiento urbano como la concejala de educación, entendíamos que la guardería La Esperanza, en los términos del mantenimiento de la misma y en ocasiones pequeñas mejoras que necesita este centro, pues lo íbamos a asumir como si fuera cualquier otro centro de ya formalmente, ¿no?, de educación primaria. Y en ese sentido, pues teníamos también que el año pasado es que también recién incorporado lo que ya hemos comentado de una vez, con unos presupuestos que no gestionábamos directamente y solo una parte de la ejecución de los mismos, pues este año sí hemos podido hacer las planificaciones que hemos entendido oportunas, y ya incluimos lo del San Antonio, lo del campanario de La Esperanza, de la guardería, porque además se había hecho un medio trabajo ahí, a la altura que se llegaba casi sin montar andamiaje, con lo cual que el efecto, a nuestro gusto, a nuestro entender, era todavía peor, porque, bueno, pues lo hemos visto en varios edificios municipales que La pintura exterior de la fachada, pues han llegado a la altura manual y se ha quedado lo que es toda la parte superior, pues llama mucho más la atención al no estar en condiciones, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, como digo, tomarnos como un centro educativo más y no hemos puesto las pilas y se va a terminar el pintado, se va a hacer el pintado del campanario, ya está hecho el de la fachada. También había petición del arreglo de los bancos del patio, que también se han arreglado, y también destacar que creo que es una obra importante que también hicimos, si no me falla la memoria, en torno a mayo aproximadamente, que era la sustitución de la cometida de abastecimiento de agua, que tuvimos ya ciertos problemas en el año pasado, y que se hizo una pequeña reparación y lo que hemos hecho en esta ocasión pues sustituir, ¿no?, y arreglar la cometida de abastecimiento de agua para que no tuviera el centro ningún tipo de problema en ese sentido. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, también se ha referido a las obras de ampliación del puente de la calle Cañitos en su margen derecho, cuyos trabajos se iniciaban el pasado lunes. La alcaldesa ha anunciado que el grueso de los trabajos se van a ejecutar durante esta semana y que como alternativa al aparcamiento en la zona se ha habilitado la cancha del IES Los Remedios hasta el próximo viernes. También es verdad que esta obra venía también ya de presupuestos anteriores, no recuerdo si fue en el 2015 cuando se incorporó, pero es cierto que no había ni la redacción del proyecto municipal y sobre todo tampoco se había tramitado, lo que es la autorización a dominio público hidráulico, porque estamos hablando de un puente y tenemos que tener todos los permisos de la administración competente, y es lo que se ha estado haciendo. Se terminó lo que es el proyecto, se mandó la autorización oportuna a la Junta de Andalucía y ya nos llegó recientemente la conformidad y hemos podido meterle mano ya en esta semana y la verdad que es una obra relativamente rápida, que básicamente consiste en lo que es la ampliación de la plataforma. Es 1,70 m más lo que se le va a dar de anchura a la plataforma de ese puente, que es muy muy pequeño, pero que tiene un gran tránsito, tanto de tráfico como peatonal, debido también al colegio Fernando Gavilán, que está justamente al lado, y son pues muy numerosas, ¿no?, las familias, los niños y niñas que diariamente están transitando por este puente, y donde todos conocemos que la anchura de la plataforma no es la adecuada, y por tanto esta actuación lo que va a redundar es una mayor comodidad y sobre todo que lo que se busca es una mayor seguridad para todos los viandantes. Y la idea, lo que se está desarrollando y ejecutando es la ampliación de ese 1,70 m, bajando de la avenida del Roderno hacia el colegio por el margen derecho, porque es donde existe acera, con lo cual es darle continuidad a esa acera existente que está a los pies de ese rinconcito de jardín que tenemos allí y que está perfectamente conservado por el servicio. Y como digo, continuamos con ese acerado pues hasta cruzar lo que es el puente, ¿no? Entendemos que evitamos así numerosos riesgos y facilitamos y hacemos más cómodo también el tránsito, como digo, diario de tantas personas que transitan por allí, también incluso los vehículos, porque el giro, el puente al ser estrecho, el giro es algo más complicado, y muchos vehículos que han tenido también problemas con arañazos y golpes en la esquina del puente, que entendemos que con esta actuación también se van a mejorar. Claro, al ser un puente que conecta, hace el circuito, ¿no?, natural de toda aquella zona, pues el problema más importante de organizar y planificar eran los aparcamientos. Así que, en primer lugar, pues pedir disculpas a todos los ubriqueños y ubriqueñas de las molestias, ¿no?, que se están generando con la ejecución de la obra, aunque luego, desde luego, va a redundar en una mejoría para todos. Es cierto que éramos conscientes que había que quitar, mientras que se ejecutaba la obra, todos los vehículos que están aparcados entrando en la avenida de Roderno al margen derecho, y que, por tanto, íbamos a también no solo quitar esos aparcamientos por estos días de ejecución de la obra, pues íbamos a ocasionar, ¿no?, molestia a los vecinos para buscar los aparcamientos durante estos días. Y la concejala de Educación pues estuvo hablando con el director del Instituto de los Remedios, al que agradecemos tanto a él como al centro siempre su predisposición y colaboración con este ayuntamiento, y le solicitamos que, como todavía no ha empezado el curso escolar, que nos dejaran la pista, de los aparcamientos que se utilizan, que se habilitaron en la pista, pues que nos lo dejara abierto al ayuntamiento, que nos lo dejaran abierto de manera que los vecinos y vecinas puedan aparcar ahí mediante, o mejor dicho, durante los días de ejecución de obra. Que en principio la obra está muy avanzada, porque es verdad que es una obra relativamente sencilla. Yo creo que en esta ocasión la tramitación administrativa es más ardua por todo lo que es la necesaria autorización de otras administraciones, etcétera. Y es verdad que esta tarde o mañana como muy tarde van a echar ya lo que es la plataforma de hormigón y bueno, ya el lunes determinaremos cuántos días, si ya han pasado los días suficientes y que haya secado en condiciones y que esté todo bien, pues el lunes determinaremos cuándo abrimos definitivamente el tráfico. Así que estamos hablando que es cuestión de días y ya podremos también volver a la normalidad en aquella zona. Bueno, completo van a estar ya, como estoy diciendo, entre esta tarde o mañana se echa el hormigón y el lunes para determinar si los días que han transcurrido desde que se echa el hormigón es que sí ya ha secado suficientemente para garantizar que no tengamos, bueno, porque no se produzca ningún daño, sino que está en condiciones ya para lo que es el soporte, ¿no?, del peso de los vehículos y de las personas. Otros temas de interés, hoy miércoles se clausura el ciclo de cine de verano con la proyección de la película de animación infantil Kung Fu Panda 3. Se trata de la última de las proyecciones de este ciclo que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Los interesados en disfrutar de esta película pueden acudir esta noche a partir de las 10 a la Plaza de Toros de Ubrique. La entrada es libre y gratuita. También les informamos que la Peña Taurina Hermanos Bórquez ha organizado para este próximo viernes la celebración del tradicional concierto de pasodobles taurinos, una actividad cultural que viene ofreciendo la Banda Municipal de Música desde hace ya 30 años como antesala a la celebración de la Feria y Fiestas de Ubrique. Este concierto de pasodobles taurinos dará comienzo el viernes a las 9:30 de la noche a las puertas de la Peña Taurina Hermanos Bórquez y bajo la dirección de Juan Pedro Ordóñez. Y otra cita para este próximo viernes, continúa la programación del Festival de Música de Ubrique que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Para este viernes 26 de agosto se ha previsto que actúen en la Plaza del Jardín La Buena Mujer, Rafa Vega, Gorka y Fede y la Banda Florido. Será el viernes a partir de las 10 de la noche con entrada libre y gratuita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.